Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Un 30% de los cánceres podrían prevenirse con una alimentación saludable, según la Organización Mundial de la Salud. Una dieta equilibrada que debería complementarse con la práctica de ejercicio físico de forma regular y también con otras técnicas como el yoga o la meditación. Y es que el cáncer es la primera causa de muerte en nuestra provincia, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. En nuestro programa de hoy abordamos la enfermedad desde una perspectiva diferente. No se lo pierdan porque les va a sorprender. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Mi nombre es Odile Fernández, soy médico de familia y superviviente de cáncer de ovario estadio 4 en 2010. A través de este blog quiero contaros mi experiencia personal con la enfermedad y cuáles fueron mis recetas anticáncer para superarlo. Así se presenta en su blog la médico Odile Fernández, ejemplo de superación de la enfermedad y autora de 4 libros. Hoy está con nosotros para contarnos su experiencia. Odile, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros? También, aquí disfrutando de un día nublado, que en Almería eso casi es noticia, Odile. 6 años ya libre de la enfermedad, ¿no? Sí, ya hemos cumplido ya los 5 años como superviviente y la verdad es que, bueno, pues muy feliz, muy contenta de que un pronóstico que en principio parecía pues muy negativo, al final ha sido una oportunidad para crecer, para aprender y para vivir una nueva vida. ¿Cómo y por qué, Odile, decides darle una vuelta de tuerca al tratamiento convencional cuando te diagnostican la enfermedad? Bueno, pues en mi caso es que mi cáncer era un cáncer extendido, un cáncer avanzado, donde la medicina oficial pues nos decía que el tratamiento oficial de quimioterapia y cirugía pues tenía una eficacia limitada por el tipo de tumor, por la extensión, ¿no? Entonces, bueno, se planteaba en principio la quimioterapia como algo paliativo para intentar alargar la vida, pero no era lo que yo quería. Yo lo que quería era olvidarme de la enfermedad, olvidarme de estar el resto de mi vida con quimioterapia, y por eso decidí buscar algo más que me pudiese ayudar, ¿no? Y ahí es cuando vino todo el cambio en mi alimentación, en mi vida. Complementé esa quimio inicial que me proponían con ese cambio de alimentación, estilo de vida, como tú comentabas al principio. ¿Y cuáles fueron esas recetas anticáncer? Sí. Yo siempre digo que esas fueron mis recetas anticáncer, no es todo lo que a mí me sirvió, lo que yo me prescribí a mí como médico durante mi enfermedad, además del tratamiento oficial del que se ocupó mi oncólogo, ¿no? Y en este caso pues fue un cambio de alimentación, pasar a una alimentación más saludable, más equilibrada, donde predominaban los vegetales, los alimentos crudos como lo ofrece la naturaleza. Empecé a meditar, empecé a hacer yoga, y sobre todo empecé a confiar y a creer en mi sanación, ¿no? Que creo que eso es también fundamental, el creértelo, en confiar en que todo va a ir bien. Siempre has dicho, Odile, que en tu caso no sabes si fue la medicina convencional, el tratamiento que te puso tu oncólogo, el cambio de alimentación por tu cuenta o ambas cosas a la vez lo que te ayudó a curarte, ¿no? A la sanación. Claro, yo creo que fue un todo, ¿no? Ya como te digo, mi cáncer tiene una expectativa de vida de 5 años pues muy limitada, ¿no? Y como yo no quería quedarme esperando, bueno, ¿seré una de ese 5% o no estaré en el 5% que sobrevive? Quise intentar, pues, asegurarme de que me quedaba ahí. Y por eso lo complementé, fue un complemento. ¿Qué fue lo que hizo el milagro? Pues probablemente la combinación de todo, pero para mí fue fundamental esa actitud proactiva que yo tuve en mi enfermedad, ¿no? No quedarme en un sofá mirando a la pared a ver qué pasa, sino decir, bueno, tengo una enfermedad grave, pero tengo un niño que quiero ver crecer y voy a intentar hacer todo lo que yo pueda. Entonces me voy a levantar de ese sofá, voy a salir de la zona de confort y voy a empezar a complementar con todo lo que yo pudiera encontrar, investigar, que fuese de utilidad, ¿no? Porque es verdad que en internet luego encuentras curas milagros, cosas que a lo mejor pueden incluso inducir a los enfermos a abandonar el tratamiento. No, yo estuve buscando información científica, ver qué estaban haciendo otros hospitales pioneros en tratamiento del cáncer para hacer esa complementación, ¿no? ¿Y qué fue lo que te encontraste, que pusiste en práctica? Bueno, lo primero fue ver tanta información sobre cáncer y alimentación y que a mí ni en la facultad, ni en la postdoctoral, ni durante la formación hospitalaria no habían hablado nada de esto. Y era cómo influye la alimentación en el origen y el desarrollo del cáncer. Entonces lo primero que hice fue ponerme mano a la obra, ¿no? Quitar alimentos refinados, azucarados, grasas trans, quitar carne roja, quitar embutidos, pasta blanca, pan blanco, y dar paso pues a un mundo vegetal, alimentación vegetal con mucho color, ¿no? Pues yo siempre digo que la alimentación del arco iris, con frutos secos, semillas, legumbres, y cocinada en casa con mucho amor, a fuego lento o crudo, ¿no? Y claro, ese cambio me sirvió porque empecé a tener mucha energía, a sentirme bien, a no tener prácticamente efectos secundarios derivados de la medicación. Y claro, eso pues cada día te ibas sintiendo mejor, a pesar de estar con un tratamiento fuerte, ¿no? Pues te ibas sintiendo mejor, eso te daba alas para seguir buscando. Y entonces vino la meditación, vino el yoga, vino el qigong, el descubrir, bueno, cómo puedes gestionar tus emociones, cómo puedes, ante una situación muy negativa, darle la vuelta para que sea una oportunidad nueva para crecer, para aprender, para disfrutar más de lo que tienes, disfrutar más de tu familia, de tu hijo, ¿no? A raíz de la enfermedad se han escrito 4 libros, el de las recetas anticáncer, incluso ese bestseller. ¿Somos conscientes de la importancia de una alimentación adecuada, Odil? Bueno, hasta hace unos años creo que no, ¿no? Y tendríamos a pensar que todo lo que venden en los supermercados, pues si tiene, está autorizado, debe ser sano. Pero en los últimos años sí que empieza a haber una conciencia, ¿no? De que, oye, porque esto en un supermercado no tiene por qué ser saludable. Ya empezamos a mirar ingredientes, empezamos a ver que estamos tomando muchas cosas industrializadas, procesadas, que poco tienen que ver con la materia prima de la que en teoría vienen, ¿no? Entonces cada vez sí que yo creo que somos más conscientes. Lo que pasa es que todavía cuesta un poco salir de esa zona de confort, porque es más cómodo comprar una lasaña precocinada, meterla en el microondas y está lista, que bueno, podía buscar la carne, picarla en casa, hacer el sofrito, montar las placas de lasaña, ¿no? Es decir, no, nos cuesta porque es más cómodo, porque vivimos en una sociedad que vamos corriendo a todos sitios, que apenas tenemos tiempo. Pero empezamos a ser conscientes porque gracias pues a programas como hoy vosotros, gracias a prensa, a televisión, se está hablando cada día más de la importancia de la alimentación, de recuperar esa dieta mediterránea tradicional, de la importancia de las 5 piezas de fruta y verdura al día. Es decir, que la información la tenemos, solo nos falta dar el paso. Además es curioso al hilo de la alimentación, Odile, observar cómo en algunos países desarrollados como son México, India o Japón no hay tantos altos índices de cáncer. Hablamos de ingredientes en el caso de estas alimentaciones muy diferentes, ¿no? En el caso de México, comida más picante, el cúrcuma en la India o algas y setas en Japón. Bueno, aquí teníamos también una dieta con mucho vegetal, ¿no? Con muchos frutos secos, especias también aromáticas. Pero claro, lo hemos perdido porque se ha impuesto el modelo americano donde son las comidas procesadas de comida basura. Entonces, en los libros lo que se plantea es recuperar una alimentación saludable basada en 3 pilares. Dieta mediterránea, que ya la teníamos, con su fruta, su hortaliza, su aceite de oliva virgen extra, los frutos secos. Incorporamos de otras cocinas que se ha visto que tienen alimentos muy saludables, como la India, pues incorporamos las especias, en especial la cúrcuma. De Japón incorporamos setas y algas y productos fermentados de la soja, que también se ha visto que esta población, que es incluso más longeva que nosotros, pero tiene mucho menos cáncer que nosotros, porque basan su alimentación pues en legumbres, vegetales, alimentos hechos al vapor, donde se consumen muchas setas, mucha alga, y donde no se consumen tanto pues lácteo, carne o procesados como hacemos aquí. Entonces, en esos 3 pilares hemos basado esa alimentación anticáncer. Hablamos de alimentos saludables, doctora, pero también de hábitos de vida saludables. Es evidente que es un binomio que tiene que ir de la mano. Sí, sí, está claro que prevención del cáncer tenemos 3 pilares fundamentales, que es alimentación saludable, mantener un peso ideal y práctica de ejercicio físico regular, ¿no? No hay que hacerse grandes atletas, pero sí practicar un poco de ejercicio todos los días, pues media horita, ya puede ser caminar, nadar, montar en bici, cada uno aquello que le guste, con lo que disfrute, ¿no? Pero es importante movernos. Cuando nos movemos vamos a estar más delgados. Las personas más delgadas tienen menos cáncer que las personas obesas. Y si además comemos bien, comer bien y hacer ejercicio, vamos a estar delgados, ¿no? Tu vida ahora, Odile, tu trabajo, tu familia, tus hijos, tus libros. Hay un antes, ¿verdad? Y un después de la enfermedad. Sí, yo siempre digo que al final tienes que darle gracias al cáncer, porque ha sido una segunda oportunidad, tanto a nivel profesional para entender a los enfermos, entender la enfermedad de una forma totalmente diferente, pero también una nueva oportunidad para cambiar tu relación con tu familia, con tus amigos, ¿no? Para aprender a dar prioridad a las cosas que realmente son importantes y dejar a un lado esos problemas que a veces nos agobian tanto y que, bueno, que si lo miramos de otra perspectiva, a lo mejor no son tan graves como al principio los veíamos, ¿no? Sí. Te empieza a dar su importancia justa a las cosas, valoran más lo que tienes, disfrutan más, tienes menos, digamos, menos codicia, menos avaricia por conseguir cosas. Bueno, pues lo que tengo, vivo con ello, vivo feliz, doy gracias por todo lo que recibo, y sobre todo disfruto del día a día, porque el futuro es incierto, el pasado pasado está, y lo único que tenemos es el momento presente, ¿no? Y el cáncer se puede vencer. Claro que sí, siempre hay que enfocarte en eso, ¿no? Yo al principio, a pesar del diagnóstico tan infausto, pues pensaba en que todo se puede, que siempre hay esperanza, que lo último que perdemos es la esperanza, y que solamente hay que poner un poco de luz en mitad de ese túnel de oscuridad que a veces tenemos los enfermos de cáncer, sobre todo al principio del diagnóstico, donde tienes tanto miedo, donde estás tan perdido, ¿no? Tanta incertidumbre. Se puede, claro que se puede. Solo hay que enfocarse en esa sanación. Odile Fernández, médico de familia, superviviente de cáncer de ovario y autora de varios libros sobre recetas anticáncer. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo de radio, en este programa especial por el Día Mundial contra el Cáncer. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un abrazo. Como decía Odile Fernández, superviviente de cáncer y escritora de 4 libros en el que habla de sus recetas anticáncer, el cáncer se puede vencer. Con esa frase positiva terminábamos la entrevista con ella, y sobre todo prevenir. Además de la alimentación saludable, es importante adquirir hábitos también saludables. En Almería, desde 2009, Proyecto Mariposa ofrece terapias complementarias para las personas enfermas de cáncer. La asociación ya ha recibido un premio incluso de la Junta de Andalucía por su fomento de la comunicación positiva en el proceso del cáncer. Tenemos al teléfono a Rosa Vázquez, presidenta de Proyecto Mariposa. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Clara. Levantasteis las alas, me gusta a mí esa expresión, uh-huh, haciendo honor a vuestro nombre, hace ya 7 años, ¿no? Sí, el proyecto empezó hace 7 años, era un proyecto que yo tenía en la cabeza hacía varios años, pero la verdad que, bueno, pues tenían que llegar los profesionales que fueran afines a esta filosofía, a esta forma de enfocar la curación de una enfermedad como es la del cáncer, con tantas connotaciones sociales. Y bueno, pues en el 2007 nos empezamos a reunir esas personas, digamos que el universo las fue poniendo en el camino, y en el 2009 nos conformamos como asociación sin ánimo de lucro. ¿Qué es Proyecto Mariposa, si lo puedes resumir? Pues bueno, Proyecto Mariposa es un proyecto que su objetivo fundamental, uno de los principales y digamos que el estrella, es romper ese binomio de cáncer igual a muerte que está tan incrustado y tan arraigado en nuestra conciencia, ¿no? En esta sociedad, cuando se diagnostica un cáncer, lo primero que piensa la persona: me voy a morir, ya no me voy a curar, ¿no? Entonces, realmente, nosotros intentamos romper eso. Después, lo que sí, el segundo objetivo también fundamental es acompañar, ayudar, apoyar a la persona durante todo este proceso, porque nuestro sistema probablemente pues no tiene los medios suficientes o realmente su objetivo no está enfocado hacia esto, y las personas pues realmente se encuentran, digamos, bastante solo con unos tratamientos que son agresivos, que son cruentos, que realmente curan, pero están hasta cierto punto solas con sus tratamientos. Y después, uno de los terceros y fundamentales, es que la persona tome conciencia de que ella tiene que tomar parte activa en su proceso de curación y que puede hacer muchas cosas para realmente ayudar y sumar a esos tratamientos convencionales. Entonces, digamos que a grosso modo, el proyecto es mucho más, ¿no? Está ahí todos los miércoles de todas las semanas durante los 12 meses del año prácticamente. En definitiva, resumiendo en una frase, Rosa, abogáis por un tratamiento integral, ¿no? Complementario. Sí, bueno, ya las voces, gracias a Dios, las voces están orientadas hacia un tratamiento integral. Nosotros no somos coches, que tú los lleves a un garaje y que le dices: ahora le quita el filtro, le pone los neumáticos, ahora tal. Nosotros tenemos alma, tenemos espíritu, tenemos conciencia, tenemos mente, somos un todo, y además hoy día la física ya está a un nivel cuántico, ¿no? Pero nuestra medicina todavía está a un nivel mecanicista. Entonces, a nivel cuántico todo está cohesionado, ¿no? Somos un todo, una parte de un todo en un todo, y eso está ya demostrado. Entonces, si no hay ese tratamiento integral, pues realmente digamos que el éxito de los tratamientos convencionales pues pueden quedarse un poquito cortos, ¿no? Y si aquí sumamos eso, aquí se trata de sumar, no se trata de restar, no se trata de no hago esto y hago lo otro, no, se trata de hacer todo para realmente conseguir los mejores resultados. ¿Y qué talleres organizáis para ayudar a las personas enfermas de cáncer? Pues realmente nosotros tenemos de entrada, pues somos una junta directiva que organizamos, donde hay profesionales en la mayoría de las ramas sanitarias. Estamos pues fundamentalmente médicos, bueno, yo soy radióloga, el vicepresidente es médico, vocales, hay dos vocales que son médicos, hay enfermeras, hay psicólogos, en fin, hay terapeutas también especializados en otras ramas, y realmente nosotros hacemos una programación. Esas programaciones suelen ser trimestrales, semestrales, donde cada miércoles pues realizamos, tenemos ya nuestro esquema organizativo. Empezamos con el Qigong para la salud, donde viene un monitor que de forma gratuita, de forma voluntaria, viene y durante una hora se hace Qigong para la salud, que son una serie de como una meditación en movimiento donde mueves prácticamente todo el cuerpo, tus músculos, articulaciones, controlado con la respiración y sin grandes, digamos, movimientos, que a veces las personas están limitadas por su quimio, por su estado, y perfectamente lo pueden hacer. Entonces, con ello, aparte de que activas todo tu organismo, pues metes oxígeno con respiraciones controladas y profundas. Y después pues hacemos como una rueda, que sería como una especie de psicoterapia, ¿no?, de grupo, donde la gente pues manifiesta pues sus preocupaciones, sus miedos, sus angustias y también evidentemente pues sus éxitos, sus logros, cómo van evolucionando, cómo van llevando el camino. Y allí, y cuando viene una persona nueva, pues se le da una recepción, y sobre todo es muy importante ver que bueno, que hay gente que tiene el mismo proceso que tú y que están geniales. Yo creo que eso es el mejor testimonio y lo que te da la mayor fuerza. Y después siempre hay talleres que van encaminados hacia cuatro pilares. Uno que son los cuatro pilares que nosotros consideramos los cinco pilares básicos de la curación, de la sanación: alimentación, nutrición, trabajar con las emociones, meditación, ejercicio físico, en fin, son como los cuatro pilares, ¿no? Uh-huh. Más de medio millar de pacientes, sí, dime. Y ahí después acabamos con una meditación grupal, ¿vale? Uh-huh. Siempre dirigida por alguien de la junta o del equipo. Rosa, decía yo que más de medio millar de pacientes han sido ya atendidos por Proyecto Mariposa. Pues, es un dato, mira, importante. Sí, porque realmente, bueno, pues como ya sabes, esto es como una asociación sin ánimo de lucro, donde cada uno trabajamos en nuestros medios profesionales, y claro, cuando tú tienes que dedicar tu tiempo y demás, pues realmente la labor de apoyo es lo que hacemos fundamentalmente, está ahí, pero no somos, no tenemos una secretaría para llevar unas estadísticas, ni para hacer unos estudios, ni para, porque realmente no tenemos ni tiempo, ni personal, ni medio. Entonces sí que es verdad que desde todo este tiempo, pues siempre tenemos vienen al grupo entre 20, 30, hay veces que hay más gente, hay veces que hay menos, pero siempre cada 7-9 meses se van, digamos, renovando, porque las personas utilizan, digamos, el proyecto durante el proceso, que además es el objetivo nuestro. No es que la gente se quede engancha a la asociación, sino que durante este tiempo pues vayan, estemos allí haciendo nuestra labor, y después ellos, cuando se incorporan a su vida rutinaria y cotidiana, evidentemente con grandes cambios, que es lo que a nosotros nos interesa, un cambio de chip fundamentalmente, y un enfoque totalmente distinto de la nueva vida, ¿no? Entonces, por allí esas personas pues han pasado, pues no te sabría decir, pero desde el 2009 ha llovido un poco y han pasado muchísima gente, sí, bastante, bastante. Aunque no llevamos una contabilización numérica de... tenemos un registro, pero en fin, que sí que han pasado más, yo supongo que sí, alrededor de esa cifra. Lo que está claro es que el cáncer es una oportunidad para cambiar. Sí, lo que hay mucha gente que se sorprende cuando llega allí, porque gente que ya han acabado su tratamiento, gente que está bien, hay mucha y cada vez más. Al inicio eso no chocaba, porque a lo mejor alguien decía, le doy gracias al cáncer porque ha cambiado mi vida. Pero cada vez es una frase más común que se van repitiendo entre las personas que van viniendo. ¿Por qué? Porque realmente es un cambio. O sea, el cáncer es, bueno, te paran y te dicen, o pegas el cambio o empiezas a cuidarte, a quererte, a mirarte o bueno, pues ya sabes, esto continúa, ¿no? Es la alarma, ¿no? La alarma de tu organismo de que ya no puede más, o bien por el estilo de vida que lleva o cómo afrontas la vida o realmente por las circunstancias que tengas, ¿vale? Entonces, el cáncer es multifactorial, realmente no se puede decir la causa es esta, ¿no? Entonces, lo que sí es evidente que del siglo pasado a nosotros no hay que hacer grandes estudios científicos, solamente pues tener, digamos, un poquito de visión y un poquito de sensatez y qué es lo que ha cambiado. Los genes no han cambiado porque los genes no han pegado un cambio y se han convertido en cancerígenos, en extraterrestres, ¿no? Realmente lo que ha cambiado es nuestro estilo de vida, desde cómo comían nuestros abuelos a cómo comemos hoy, pues hay una gran diferencia, ¿no? Hoy la gran mayoría son productos elaborados, prefabricados y con una serie de sustancias para que tú te puedas comer ese producto a los 3 meses, a los 6 meses, a los 4. O sea, que tienes que tener muchas cositas para que... Para que aguante, ¿verdad? Esa pregunta se la hace uno cada vez que va a consumir un producto que aguanta tantísimo en el tiempo, ¿no? La propia leche que aguante tantos meses. ¿Cómo es posible? Lo que llevan, estabilizantes, emulsionantes, conservantes, acidificantes, o sea, todos los G del mundo que queramos meterle para que ese producto, antiguamente, pues no, tú te comías lo que la tierra daba, iba por las sesiones, por la época, y tú consumías eso, tampoco había ni nevera, o sea, que tenía obligado a consumir del día a día, ¿no? Y realmente, pues, todo era ecológico, porque la tierra se abonaban con los estiércol fundamentalmente de los animales. Hoy todo es... químico. La mayoría son químicos. Entonces, el cuerpo eso lo va acumulando, ¿no? Y lo va integrando y va modificando nuestro organismo, ¿no? Nuestras, digamos, reacciones fisiológicas y demás. Y al final, pues, lógicamente, llega un punto que ya... No se puede, pasa, inmunitario se agota. Pasa factura. Entonces, claro, y las emociones. Antes tú, bueno, pues para moverte del pueblo necesitabas a lo mejor un día o dos, y te puedes ir a Nueva York, venir y traer de Madrid a París en el mismo día y tal, ¿no? Y situaciones de estrés, ¿cómo vivimos? Pues nuestras suprarrenales están todo el día a marcha forzada. Antes las situaciones de estrés no eran tan intensas y no teníamos, y nuestras casas, antes no había ni microondas, ni televisores, ni frigoríficos, ni lavadora, ni wifi, ni todo eso, aparatos que producen un campo electromagnético que altera hasta la piedra, ¿no? O sea, que todo eso es todo, es un conjunto de todo. Lo que comemos, en el entorno en que estamos, cómo vivimos, cómo afrontamos la vida, en fin, es, digamos, un cúmulo de todo. Entonces, es un suma de todos estos factores. Rosa Vázquez, presidenta de Proyecto Mariposa. No te voy a despedir porque estamos pendientes de que respondas también a una pregunta que tenemos en el buzón. Enseguida vamos con ello. Hasta ahora. Vale. Albox acoge este miércoles 3 de febrero el Foro contra el Cáncer 2016 que organiza la Asociación Española contra el Cáncer. Tenemos al teléfono a la presidenta de la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer en Albox, a María Sáez López. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos todos citados, es ineludible esta cita, el miércoles próximo a las 10 horas en el Ayuntamiento de Albox, ¿no? Sí. ¿Cómo va a ser ese foro contra el cáncer? Pues vamos a conectar en directo con el Foro de Madrid, desde el Salón del Ayuntamiento, y van a intervenir la reina doña Leticia, el ministro de Sanidad y otras personalidades. Ajá. Sí. En el Foro de Madrid, María, participan, como bien dices, destacados ponentes que supongo van a aportar su particular visión sobre esta enfermedad, ¿no? La situación actual en la que se encuentra. Sí. ¿Y en Albox quiénes participan después en la mesa redonda que está prevista? Sí. En Albox van a participar María del Mar Campos Río, que es la psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Almería y coordinadora del voluntariado de la zona norte de Almería. Esteban Requena Carrión, que es el director del área de la Unidad de Gestión Clínica de Alba. Aurora Cerdán, concejal de Cultura, Educación y Comunicación del Ayuntamiento de Alba. Uh-huh. Y bueno, supongo que animas a todas las personas, no solamente a las afectadas o a los familiares de las personas afectadas por la enfermedad, a que hagan un hueco en su agenda. Uh-huh. ¿Por qué tienen que asistir, María? Porque cuanta más gente haya, a más gente llega lo que es la asociación y los servicios que presta, y para que se hagan voluntarios, que es importante. ¿Y cómo funciona a propósito de la Junta Local de Albox que presides? ¿Cómo funciona? ¿Cuántas personas atendéis? ¿Cómo es su funcionamiento? Pues tenemos un grupo de 102 personas que la atiende el servicio psicológico, que empezó a funcionar en septiembre del 2013. Y en el 2015 se han atendido 76 personas nuevas. Y en atención a domicilio tenemos 28. Uh-huh. Y luego también en octubre empezó a funcionar en el Hospital de Huerta Lovera el servicio de voluntariado hospitalario y de asesoramiento psicológico. Que antes, ahora con los más hay, y pasa consulta a la psicóloga el martes de 9 a 2 de la tarde. Uh-huh. Esto se consiguió en octubre, porque antes tenían que desplazarse a Torre Cárdenas. ¿Y cómo está funcionando el servicio de voluntariado? ¿Se anima a la gente a prestar su tiempo para esta causa? Sí, la verdad que sí. Uh-huh. Pero tenemos que hacer más hincapié, precisamente. La psicóloga lo que va a hacer es animar a la gente y las funciones del voluntariado. Motivarla, ¿no? Motivar a la gente. Uh-huh. ¿Y qué tipo de actividades organiza la Junta Local de Albox? Pues organizamos actividades deportivas, hicimos un torneo de pádel que fue un éxito, este año lo repetiremos, mesas de información, bueno, los martes y los jueves de 5:30 a 7 abrimos la sede, que tenemos en la Plaza de Abastos, un local que nos cedió el ayuntamiento, y hacemos talleres, vamos, y muchas cosas que... ¿No paráis? No, la verdad que no. Bueno, la carrera nocturna también, que será ahora en marzo, también la recaudación es para la Asociación contra el Cáncer. Vendemos lotería en Navidad para sacar fondos y poco más. Bueno, pues lo más cercano en el tiempo es ese miércoles 3 de febrero, el Foro contra el Cáncer 2016, que se organiza a nivel nacional, y bueno, vais a conectar en directo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Albox, y es importante que asista la gente para que sepa qué es lo que se está haciendo en esta materia a nivel cáncer. Y bueno, la asistencia psicológica es... El número que te he dado de personas es comarcal, uh-huh, en toda la comarca. Sí. Bueno, pues ahí queda esa... Que se animen a ir y hacerse voluntarias. Tenemos también un buen cartel de socias. Y también llamo a que se hagan socias y voluntarias. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días. He oído hablar de las terapias que ofrece una asociación que se llama Proyecto Mariposa, y estoy muy interesada en saber qué tengo que hacer o a dónde tengo que dirigirme para poder participar. Muchas gracias. Sigue con nosotros Rosa Vázquez, presidenta de Proyecto Mariposa. Rosa, ¿qué respuesta le damos a esta oyente que ha oído hablar de vuestras terapias? Si quiere saber, bueno, está interesada en participar, tiene que saber, quiere saber a dónde tiene que dirigirse o qué hacer. Bueno, pues nosotros nos reunimos todos los miércoles de 5 a 8 en el Centro de Salud de Nueva Andalucía, por debajo de la Policía Nacional, frente al Deportivo de Rafael Florido. A las 5 empezamos con el Qigong, después la rueda, después el taller en torno a los cuatro pilares y después acabamos con la meditación. Es gratuito, no hay que pagar nada, solamente presentarse allí y se llega al centro de salud y hay una pequeña salón de actos que está al fondo donde están los mostradores y es empujar la puerta y entrar. Y allí pues hay personas que reciben con el corazón abierto y con muchas ganas de ayudar y de acompañar. Y bueno, después también otra cosa que se me ha olvidado un poco decir en la entrevista, tenemos colaboradores expertos formados en nutrición, en terapias emocionales, tenemos una peluquera que es especialista en toda la patología relacionada con el cabello y que ayuda en todo el proceso de la caída y bueno, sobre todo ese impacto que es que se te caiga el pelo y te prepara para todo ello, incluso te hace pelucas adaptadas, en fin, también colabora. Entonces damos esas direcciones hacia esos profesionales que colaboran con nosotros. Sencillamente animar a la gente a que venga, a que pruebe, a que vea si eso le puede ayudar, si le puede ayudar allí estamos y si no le puede ayudar, pues nada, pues las puertas están abiertas en las dos direcciones de entrada y de salida. No es un grupo sectario, es un grupo abierto, es formado por profesionales sanitarios, profesionales de la salud, que su único objetivo es ayudar y dar los útiles y las herramientas para que las personas participen de una forma activa en su proceso de curación del cáncer. El cáncer se puede curar. Con esa frase vamos a terminar, el cáncer se puede curar. Rosa Vázquez, presidenta de Proyecto Mariposa, enhorabuena por esa labor. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-5252-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Así terminamos nuestro programa de hoy. Nos encontramos de nuevo el próximo lunes. Hablaremos de nuevos proyectos del Saliente a través de diferentes programas de interés general y social. Será como siempre aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa de El Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.